Bienvenidos a una emisión más de Radio Bar, un podcast lleno de historias de la vida cotidiana, un espacio de encuentro comunitario. Produce y realiza el Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Hola amigos, soy Michelle Barrios. Nos encontramos con una nueva emisión de nuestro podcast Radio Barrio, que hemos titulado ¿Y al otro día qué? Este es el audio de un video que apareció en nuestra página Revelación Galanista del día de la graduación Prom 2018. Ellos disfrutan de este día. Su rostro refleja alegría y emoción. Llegó el final de 11 años de estudio. Sus profesores se sienten satisfechos de la graduación de sus alumnos, que iniciaron una nueva etapa de sus vidas. Pero, ¿y al otro día qué? Bueno, por mi parte, pues yo tenía un pensado que era trabajar apenas yo saliera del colegio y pues para en ese tiempo que trabajaba, que era todo un año completo, ahí sí los ahorros los cogía para la universidad, pero no fue así. Ella es una de las protagonistas de nuestra historia de hoy, Alejandra González. Se graduó de la Media Técnica de Robótica en el año 2018. Hace parte del 17% de los jóvenes en Colombia que salieron del colegio y no pudieron ubicarse en la parte laboral ni seguir sus estudios. Ella nos cuenta su historia. Uno piensa que ay, que sí, que uno va a ahorrar y que ay, que sí, exacto, que uno sí tiene para ahorrar, pero no es así. Uno tiene gastos y uno no puede ahorrar para mucho de la universidad, entonces como que las expectativas fueron muy bajas. O sea, ahorita siento que son muy bajas. Lamentablemente Alejandra no es la única que se encuentra en esta situación. Les presento a Lena. O sea, mi pensado era, porque es que eran dos. Uno era trabajar, ahorrar y ponerme a estudiar. Y el otro era ya como pues de parte de mis papás está el negocio ese familiar, era trabajar con ellos y sacar la empresa de mis papás adelante. Pero ni con una ni con otra. Tanto Elena como Alejandra han sido discriminadas por su género mientras buscaban trabajo, algo que no debería ser, pero que padecen muchas de las mujeres jóvenes en Colombia. Pues en mi caso, yo pasé hoja de vida para una empresa donde tenía que ver mucho con la técnica con la que yo salí, que fue de mantenimiento de automatismos industriales, y dijeron no. Lo primero que me dijeron, no, lo que pasa es que usted es mujer. O sea, eso sí, como que lo juzgan mucho, porque piensan que es que uno... Pero no me dijeron que porque necesita fuerza, no. Me decían más que todo es que, no, las mujeres no saben de ese tema. Esa técnica son más para hombres. Entonces, uno le dicen a uno, no, usted no sirve para eso. Menos yo estuve, por ejemplo, para conseguir trabajo. Ahí me llamaron a unas entrevistas y me pusieron con otro muchacho. O sea, estaban buscando precisamente un hombre, pero la que me recomendó a mí me dijo, no, pues vaya y pues tal vez las cojan. Y yo pues le hice toda la cosa. Y no, resulta que el muchacho, en experiencia, ya había sido taquillero en un cine. Ya solamente hicieron esas dos entrevistas y bailongas. Aunque ellas realizaron una técnica, elaboran otro tipo de trabajos que les pagan menos. O sea, la verdad, los trabajos que yo he conseguido, que porque no dice nada y si es porque usted sea hombre o mujer, son trabajos que uno no quisiera, como ejemplo. O sea, no es que sean trabajos malos, solamente que uno no va a ganar lo mismo que como va a ganar uno en una empresa con la técnica que uno hizo. Yo puedo estar ganando de 900 mil a, por ejemplo, 600 mil pesos o 800 mil, o hasta 1.200.000 a 900. O sea, son una gran diferencia de números y que a uno le afecta. Por ejemplo, los trabajos que yo he tenido son como mesera, cajera, o hasta pude tener como administradora de una repostería, pero es lo máximo. Pero eso no me da a mí mayores ingresos como si estuviera ejerciendo la técnica con la que yo salí. En la institución tenemos 5 medidas técnicas vinculadas con Echena. A partir de la situación que nos contó Alejandra, le preguntamos a la instructora de turismo que nos contestó cuáles son las ventajas al entrar a Echena. El convenio, el SENA tiene convenios con universidades donde les valen semestres por lo que han visto aquí en la técnica. pero para algunos de los egresados esto no es suficiente. Bueno, por el parte de punto de nosotros, por lo menos de mi parte, la técnica, uno cree que en el colegio, en la técnica sale uno y no, ya tiene trabajo, ya lo consiguió, ya está seguro jubilado. Y no, uno termina el colegio y uno no consigue trabajo con la técnica. O sea, si no se basa no tanto en tener técnica, sino en trabajar bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que tantos egresados estén varados? ¿Es por la situación económica, falta de apoyo de sus padres o de proyecto de vida? Aquí Alejandra nos da su razón. Sí, o sea, es que uno tiene como sus gastos ahí, entonces uno piensa que ay, que no se va a poder ahorrar y no es así. Uno, o sea, uno cuando está en el colegio, si uno ahorra es porque tiene el apoyo de los papás, pero ahorita que uno pues no tiene ese apoyo mucho que digamos, a uno le toca ahorrar por sí sola. Y por ejemplo, de pronto, en mi caso, yo tengo perros y yo tengo que mantenerlos a ellos, entonces como que mis ahorros sean es para ellos. En cambio, para el coordinador, la causa del problema no es económico, sino de actitud y ambiente. La comunidad los absorbe tanto que les hace creer que es imposible soñar y aspirar a algo. Yo he tenido padres en esta oficina que me dicen, a mí lo que me interesa es que mi hijo termine y que se vaya a manejar un mototaxi. Y uno les dice, pero venga, hay opciones a esto. No, coordinador, a mí no me interesa eso. Ese es el comentario de los padres. Si mis papás no me ayudan a tomar conciencia de que puedo tener un futuro, créeme que uno solo no lo va a hacer. Entonces, esa es una parte de la comunidad. Aproximadamente 230 estudiantes se graduarán este año de nuestra institución educativa. Me pregunto, si los próximos egresados tendrán más oportunidades que Alejandra, Cepeda, Lena, los protagonistas de la historia de hoy. Sí, eso es verdad. Uno pasa hojas de vida y no es que ay, a uno lo vayan a llamar, ay no, eso no es así. Uno tiene mucha competencia y la verdad yo no creía eso que decía, ay sí, usted va a pasar hojas de vida y sí, la primera ya quedó y no es así. Uno puede pasar como 5 o 6 empresas y ninguna de esas lo va a llamar. O si lo llama, lo debe para decirle no, qué pena. Gracias por escuchar nuestro podcast. En este episodio participaron Carol Franco en las entrevistas, el profesor Mauricio Mora en la edición y quien les habla, Michelle Barrios en la edición del guion y la narración. Síganos en nuestras redes, en Facebook como Revelación Galanista, en Twitter @ratvillavojoven, en Instagram como Revelación Galanista 6. Esperamos sus mensajes o recomiéndenos nuevos temas a nuestro WhatsApp 310-305-4923. Esta fue una producción del Comité de Periodismo de la Institución Educativa. Nos vemos en un próximo episodio. Ay, muchísimas gracias por esta gran invitación. En serio, chévere volver al colegio y decir que nos las experiencias que hemos tenido que aguantar, que hemos tenido que padecer, porque es bueno que hagan esto para que los de 11 escuchen y sepan que la vida no es tan fácil como uno se la imaginaba mientras estaban en colegio. ¿Ya? Gracias.